llegué. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Son las 9:00 a.m, 5 minutos. El café sabe mejor, pruébalo. Porque quiero gozar de este rico tumbaito que a mi gente le encanta, ya tú ves. A la calle me voy porque yo quiero vacilar el guaguancó con el trombón. El pueblo quiere campana. Sabe mejor, pruébalo. Bueno,